María Estuardo se convirtió en reina de Escocia cuando tenía únicamente 6 días de nacida. Al nacer, el 8 de diciembre de 1542, su padre, Jacobo V, estaba en su lecho de muerte. La reina bebé fue coronada formalmente en la capilla del castillo Stirling cuando tenía nada más 9 meses de edad, demasiado pequeña para usar la corona, asir el cetro o repetir sus votos solemnes. Enrique VI de Inglaterra fue coronado a la misma tierna edad en 1422.